Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La crisis alimentaria a nivel mundial cobra mayor vigencia cada día. Por un lado, la calidad de los alimentos preocupa a quienes pueden acceder a ellos. Por otro, es cada vez mayor la cantidad de gente que no accede a una alimentación saludable. Los dos aspectos de este conflicto comparten una misma raíz: un sistema agroalimentario industrial que se ha desviado del objetivo de alimentar a los pueblos para convertirse en un multimillonario negocio que está destruyendo el planeta y la salud de las personas. Como respuesta a la crisis generada por el agronegocio, surge en la década de 1980 la agroecología, una propuesta para resolver integralmente las problemáticas que el propio agronegocio genera. Hoy, sin embargo, el modelo agroindustrial, inmerso en una inevitable crisis, pretende reinventarse, buscando una imagen que lo desligue de los crímenes que desde hace décadas viene perpetrando contra la naturaleza y los seres humanos. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Del otro lado, la esperanza. Mujeres y hombres que al comprender la trama de la vida, cuidan la tierra, nutren las plantas y sanan comunidades en diversas áreas de la provincia de Córdoba, a pesar de los incesantes llamados del empresariado y buena parte de la plana político-partidaria para que la provincia sea una capital global del agronegocio. Agroecología es hoy, entonces, un término en disputa. En Alimentos de Acá, hoy, políticas públicas locales para la soberanía alimentaria. Luciana Moreno, secretaria de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita, Córdoba. Uno de nuestros desafíos como organización y desde la comuna es el tema de la soberanía alimentaria, tener realmente políticas adecuadas para una alimentación sana, segura, económica, de producción local. Y la pandemia dejó en evidencia la falta de producción en Calamuchita. Al cerrarse todo nos dimos, ya lo sabíamos en realidad, pero fue como una necesidad urgente más allá de lo importante. Y presentamos proyectos a través del Ministerio de Desarrollo Social, donde fuimos beneficiados por suerte con dos proyectos, uno Manos a la Obra y otro Sembrar Soberanía, donde a través de unas tierras comunales pudimos nosotros implementar toda una infraestructura de un sistema productivo. No solo de producción de alimentos, sino de compostaje, lombricompuesto, de invernaderos con producción hortícola y producción forestal de plantas nativas. Y la verdad que hay 8 personas que están trabajando ahí y estamos muy felices porque ya están dando sus frutos, están vendiendo bolsones agroecológicos todos los fines de semana a un precio accesible, compost, están repartiendo plantas nativas. Así que cuando hay una decisión política y están los recursos para poder hacerlo, todo es posible, ¿no? Y bueno, estamos felices de poder estar haciendo esto. Alimentos de Acá. Soy corteza, soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy camino y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Cali Pedraza, vivero agroecológico municipal San Esteban, Valle de Punilla, Córdoba. Veíamos una problemática a nivel del Valle de Punilla con los incendios y con todo el tema de la reforestación, o sea, asociada, ¿no?, a que no podemos dejar caer, de reponer y caer el monte, ¿no? Entonces iniciamos un proyecto con Mónica, mi esposa, lo presentamos a nivel como iniciativa popular al municipio, al consejo, que aún sigue el intendente de San Esteban, Daniel De Lorenzi, lo aprobaron y bueno, hace seis años que estamos trabajando con tres principios básicos, así como pilares de este emprendimiento, que es la parte productiva, pero una parte productiva que es netamente a escala. Quiere decir esto que no estamos haciendo cantidad de plantas para sostenerlas, porque los recursos también son limitados, tema agua, tema tierra, sino que vamos haciendo determinadas especies, una biodiversidad de especies, y las vamos colocando. Entonces volvemos a hacer otra camada y así, cosa que se pueda sostener en el tiempo. Luciana Moreno. Y es una decisión política todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde queremos apuntar nosotros? ¿Qué queremos? ¿Estar dependiendo de un mercado, de un modelo extractivista, contaminante? ¿O empezamos a producir localmente, en pequeña escala, para poder empezarlo a hacerlo más grande, donde es rentable, es real, ¿no? Nos pusieron la idea de que el único modelo posible es utilizando agroquímicos para alimentar el mundo. Nos vendieron esa idea y bueno, hay experiencias por toda Argentina y en todo el mundo donde se está revirtiendo esta situación. La pandemia, la situación ambiental que estamos viviendo, nos marca esta agenda que nos dice es urgente alimentarnos bien. Necesitamos nosotros alimentarnos bien para pensar bien, para estar sanos, para poder crecer bien, poder tener una sociedad sana, sana en todo sentido, en pensamiento, alimentación, en suelo, donde no podemos seguir fraccionando, ¿no?, la parte económica, la ambiental, lo social, forma parte todo de un todo. Y bueno, en este camino nos tocó este desafío acá en Calamuchita, y bueno, estamos muy felices y también, por suerte también, esto se vio multiplicado en Villa General Belgrano, una localidad que está pegada al lado nuestro, donde también tiene una producción agroecológica, también por una decisión política. Entonces, cuando hay decisiones, se puede hacer esto. No es algo imposible. Se puede y es rentable, pero son decisiones que hay que tomar y para dónde queremos ir, para qué rumbo queremos nosotros elegir. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. También tenemos el otro pilar, que es la parte educativa, que es fundamental, que eso lleva más tiempo en lo social, en lo cultural, para que los jóvenes, los niños puedan llegarse a hacer prácticas y puedan aprender las nociones básicas que competen a la vida, ¿no? Tener una lombriz en la mano, ver dónde sale la tierra, cómo se transforma el guano. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla de... La economía regional, local, es fundamental para poder hacerla a lo macro, ¿no? Si no fortalecemos lo pequeño, es imposible fortalecer lo grande. Y en esto pequeño estamos acá fortaleciendo a la población de Villa Ciudad Parque en este momento, y bueno, y todos los que quieran venir y consumir y multiplicar esto. Los recursos son sagrados, son básicos los que tenemos alrededor nuestro, en cada localidad. De hecho, que contar con un río que pase por varias localidades, es fundamental que estemos atentos a cuidarlo y a tratar de administrar esa agua, ¿no? Son políticas públicas ver cómo tratar con los pocos o muchos recursos que tenga cada localidad, buscar la manera para que sean disponibles y en lo posible con mejor calidad. Yo